Salido de tu corazón, te encontré de nuevo, muñeca bonita. Lindas son las aves, qué hermoso es el sol. Yo quiero a la gente, quiero a mis hermanos. Qué lindo es el mundo cuando existe amor. Por eso será que disparo a la vida, serpentinas llenas de luz y color. Por eso será que he pensado comprarme un globo y lanzarlo con mi corazón. Las cosas que te brindo, enamorado estoy yo. No me dejes, mi muñeca. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero gritarlo en las calles. Quiero comprarme un tambor. Más nunca le daré al mundo, solo le daré al tambor. Y te encontré de nuevo. La la la la la ira. La la la la la ira. Y la la ira ira ira. Esos tiempos pasados en que el sufrimiento a los dos nos tocó. Llenaste de gloria esos días nublados. Que viva el presente, el pasado murió. Por eso será que disparo a la vida, serpentinas llenas de luz y color. Por eso será que he pensado comprarme un globo y lanzarlo con mi corazón. Las cosas que te brindo, enamorado estoy yo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero gritarlo en las calles. Quiero comprarme un tambor. Más nunca le daré al mundo, solo le daré al tambor. Y te encontré de nuevo, vamos a adorarnos. El mundo sabrá lo lindo de esta unión. Me siento inspirado, qué dicha tenerte. Nunca me he salido de tu corazón. Salido de tu corazón.